yo quiero reiterar una vez más que la proposición que presentó el presidente de la Comisión Ballenera y el vicepresidente de ese organismo no tiene nada que ver con la posición de Chile. Si bien el embajador Maqueira es el comisionado titular de Chile para la Comisión Ballenera, su participación en esta proposición que hizo, lo hizo a título de presidente de la Comisión y no como delegado chileno o comisionado chileno. ¿Quién va a llevar la voz de Chile a esa reunión? Es quien habla, que es comisionado externo, y su posición justamente está o debe estar enmarcada en los lineamientos que ha dictado el Supremo Gobierno de nuestro país, recogiendo las opiniones que válidamente puedan emitir otros organismos y la sociedad civil particularmente. Repito, el objetivo de esta reunión es recoger y rescatar aquellas opiniones y aquellos lineamientos que sea de interés para enriquecer la posición de Chile al respecto. Y reitero una vez más, aunque sea majadero, la presentación del presidente y el vicepresidente de la Comisión Ballenera no tiene nada que ver con la posición de Chile. En esto quiero ser muy enfático y claro. Gracias. Agradecemos esa aclaración porque para nosotros resulta sumamente preocupante y confuso. Si bien por el contenido de la propuesta, que nos parece que no están representados los intereses de todos los países que formaron parte del grupo de trabajo, nos parece que es una propuesta, como dijo el grupo de Buenos Aires o México en su momento, desbalanceada. Sí nos llama la atención la conducta atípica que ha tenido el embajador Maqueira en lo que es la promoción de esta propuesta como la única alternativa para salvar la comisión. Lo hemos escuchado en televisión, en radio, lo hemos leído en prensa, tanto nacional como internacional, afirmando que los países están condenados a llegar a un acuerdo, porque si no la CBI se va a quebrar, que este es un tema que hay que encapsular, porque si no las relaciones bilaterales de los países con Japón y sus intereses económicos se van a ver afectados. Lo leímos recientemente en el portal de la BBC promocionando los beneficios de la propuesta sin mayores fundamentos, porque el proceso de negociación todavía no se inicia y no sabemos realmente qué es lo que se va a acordar. Entonces, en relación a ese tema, sí a nosotros nos gustaría consultar a la Cancillería y las autoridades si el ministro Moreno va a hacer explícita esta posición al público chileno antes del 21 de junio, porque creemos que si bien la aclaración nos la han dado también en las reuniones que hemos sostenido con las distintas instituciones de gobierno, no existe una claridad y esta dualidad de rol del embajador Maqueira como representante de Chile, porque bajo los estatutos de la Comisión Ballenera Internacional él continúa siendo el representante de Chile. Solamente los comisionados de un país pueden ser elegidos presidentes de la CBI. Poder aclarar esto no solo al público chileno, sino también a los gobiernos del Grupo de Buenos Aires, para que un poco tengan la claridad de saber quién va a estar a cargo de lo que va a ser la posición chilena en Agadir. Estamos sumamente preocupados por este tema. A nosotros no nos queda claro que el embajador Maqueira continúe promoviendo esta propuesta fuera de lo que son los canales formales de un proceso de negociación, como embajador de Chile, como comisionado de Chile y como presidente de la CBI. He trabajado ya 10 años en Comisión Ballenera Internacional, he conocido varios presidentes, algunos de Naciones Balleneras, nunca había visto esta conducta en ninguno de los presidentes anteriores, y en ese sentido reiteramos nuestra preocupación sobre el rol que pueda cumplir el embajador Maqueira en la reunión de Agadir. Gracias. Una vez más, reitero que la posición del presidente de la Comisión Ballenera va a ser de presidente de la Comisión Ballenera y no va a representar la posición de Chile. La posición de Chile va a quedar exclusivamente a cargo del comisionado alterno. nombre es Paulina Vera, soy de Fundación Terra. Lo que pasa es que me llama profundamente la atención su, digamos, su postura, porque en el fondo no veo cómo el, digamos, como representante del gobierno de Chile se pueda desentender de las declaraciones de la posición de una persona que sigue siendo representante del gobierno de Chile. Entonces, digamos, me remito también al ejemplo del ahora ex embajador Otero. Es decir, ahí hay una dicotomía y hay una cosa que el gobierno, digamos, tiene que resolver, porque sigue siendo un embajador de Chile con una posición diferente a la posición oficial de Chile. Es decir, ahí hay una contradicción clara que como país, digamos, es complicada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted? Nosotros hemos ido con Juan Pablo a Valparaíso y queríamos pedirle un segundo, que nos disculpe. Para una información solamente. Lo que pasa es que nosotros le acabamos de señalar al representante del Senado y veo que la mayoría de los parlamentarios nos va a apoyar. Es inviable para nosotros que el embajador Matilda crecía la Comisión Mayoría Internacional. Está sosteniendo una postura absolutamente contraria a la política de Chile. Y le hemos pedido formalmente que el embajador Maquina renuncie al cargo de presidir la Comisión Mayoría Internacional. De no ser así, nosotros vamos a iniciar acciones de movilización ciudadana y acciones a nivel del Congreso, porque creemos que hay que defender la postura de Chile. Chile no puede avalar en ninguna instancia una postura que hemos el asesinato de Bahía, porque nosotros es una política permanente. Entonces, solo quería informarles que nosotros, a Juan Pablo de Teller, a nombre por lo menos de muchos senadores y de todos los colores, y de diputados, de manera muy transversal, le hemos señalado eso a la Comisión de Eso. ¿Sí? Gracias. ¿Ofrezco la palabra? ¿Sí? Sí. Samuel, por favor. Samuel Leiva de Greenpeace. A mí me parece lo escandaloso es que se interprete como que el presidente de la Comisión Bainera tenga que tener una bandera de Chile en el plenario siendo chairman. Eso no es entender los procesos diplomáticos a nivel internacional, y ponerle una bandera al chairman y pretender de que él tiene que hablar por su delegación siendo chairman no es entender el proceso diplomático. El escándalo gravísimo sería que Cristian pudiese hablar como con la posición de Chile siendo chairman, que es lo que le están pidiendo acá. Distinto es si nosotros cuestionamos en función de su rol como comisionado, pero su rol hoy día es el chairman. Creemos que esta discusión que se ha dado sobre el rol que hoy día tiene el comisionado chileno es bastante particular, bastante singular de algunas organizaciones, y no nos parece que refleje de ninguna manera o influencie, porque no tenemos ninguna prueba de eso, que influencie la posición chilena, que el delegado interno ha señalado esta vez y también lo ha señalado muchas veces. Por otro lado, el Grupo Buenos Aires ha planteado concretamente su voluntad a seguir negociando, aunque la propuesta esté por debajo de sus expectativas. Lo que hoy día estamos viendo aquí es un proceso de negociación. Y por lo tanto, creo, y la verdad que me da mucha sorpresa, el que se pretenda solicitar un abanderamiento de un chairman en un proceso internacional, porque eso en ninguna parte se ha dado, y creo que lo que refleja es algo que es bastante particular en una visión que busca quizás mezclar una posición de un país en función del rol del presidente de una comisión internacional. Eso, y yo lo he visto, Chile precede, no solamente delegados chilenos preceden la Comisión Media Internacional, sino que algunos foros del Tratado Antártico también, en CBD, en CITES, y no le estamos pidiendo lo mismo a los otros chairman. No veo cuál es la insistencia en eso, siendo que para esta mesa ha sido bastante claro que la posición de Chile es distinta a la idea expresada por el chairman, y pretender el abanderamiento del chairman en su función del presidente de la comisión no nos parece adecuado. Sin duda, no con esto, no estoy tratando de decir que Greenpeace está a favor de la propuesta. Nosotros hemos planteado 6 elementos fundamentales junto a otras organizaciones internacionales. No nos parece que la propuesta sea hoy día una propuesta legítima para la conservación de las ballenas, pero creo que hay un elemento político que está absolutamente fuera de lugar en esta conversación. Gracias. Muchas gracias. ¿Ofrezco la palabra? Sí. Okay. Solamente para aclarar que la declaración que adoptamos las ONGs en Costa Rica, donde afirmamos que tanto por forma como por el contenido, esta propuesta carece de condiciones mínimas para seguir siendo una base genuina de negociación, fue firmada por Greenpeace también. Aparte de los roles que cumplen los presidentes de la CBI, como dije anteriormente, he participado ya 10 años en la Comisión Ballenera Internacional. Nunca habíamos visto a un presidente que ocupa los medios de comunicación para promover una propuesta que realmente solo beneficia los intereses de los países balleneros. Eso no lo habíamos visto. Es inédito en la historia de la Comisión Ballenera Internacional que un presidente ocupe el portal web de la Secretaría de la Comisión Ballenera Internacional para hacer un llamado de súplica a los países a apoyar la propuesta de negociación ballenera sin consultar previamente con los miembros de la Comisión Ballenera Internacional. Y nos sorprende la cantidad de artículos de prensa, entrevistas de televisión y de radio donde el embajador Maqueira no cumple con el canal formal de un proceso de negociación. Queremos recordar que este proceso se inició bajo una iniciativa de Estados Unidos. El expresidente norteamericano, William Hogarth, que cuando tuvo la última reunión secreta antes de la reunión de Madeira el año pasado y vio que no iba a haber un acuerdo entre los países, decidió simplemente dar por cerrado el proceso de negociación y ver qué pasaba en la siguiente reunión de Madeira. Creemos que eso es lo que representa un presidente de los países, ya sea balleneros o conservacionistas. No pedimos que el embajador Maqueira hable por Chile cuando está en la presidencia, solo le pedimos neutralidad, y esa neutralidad no la hemos visto durante todo el periodo que ha sido presidente de la CBI. Gracias. Gracias, Rosa. Sí, por favor, Samuel.